De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos, ¿qué sabes de los piratas marítimos del siglo XXI? La historia de la piratería es muy antigua. Son muchas las leyendas de los piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros. Hombres y mujeres al margen de cualquier ley, ladrones y asesinos del mar. Uno podría pensar que los piratas ya no existen. Pero los mares siguen allí, repletos de indefensos barcos que llevan ricas mercancías. ¿Qué sabes de los piratas marítimos del siglo XXI? ¿Qué sabes acerca de los piratas marítimos del siglo XXI? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé nada, los piratas que cibernautas, porque el siglo XXI es ahorita, piratas no existen. Piratas son los que queman CDs, también lo están quemando en el siglo XXI, también los llamamos así a los profesores que dan las clases todas chimbas. ¿De los piratas qué? ¿Informáticos? ¿Qué otra clase de piratas puede existir? Bueno, sí, la gente que se dedica a la piratería de los CDs y demás tipos de estafa. Absolutamente nada, pero me imagino que estás hablando es sobre la piratería por internet, de lo que es conocido como los hackers que buscan información para tratarla de dar a otras personas de manera gratuita sin tener que pasar por esas compañías que a veces cobran mucho. He escuchado de esos piratas que atacan, pero es por África, sí, en los barcos turísticos, más que todo en esos países muy pobres como Somalia y eso. O sea, no he escuchado nada, y de piratas, nada. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los piratas no han dejado de existir. Anualmente se registran entre 300 y 400 ataques a embarcaciones por parte de los piratas. Esto es más que un ataque al día. Las costas más peligrosas son las del sudeste asiático y las de Somalia en África. Los piratas modernos son sutiles. Ya no usan bandera negra con calavera, ni lanzan gritos en alta mar. Ahora sorprenden en sus lanchas rápidas, provistos de poderosas armas de fuego. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.